Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño. Están oyendo la FM Plus 93.9. En la producción me acompaña Orlando Rivera y hoy seguimos celebrando los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y empezábamos con uno de 1976 por Sir Elton John a dúo con Kiki Dee. Esta canción fue número uno durante 4 semanas. Como les he contado, en esa época durar más de una semana en el número uno era un logro. Así que imagínense, esta canción estuvo un mes en esa posición. Y me refiero a Don't Go Breaking My Heart. Nos vamos ahora con una que fue número uno en 1991 por EMF. Aquí está Unbelievable. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sheena Easton con un clásico de 1980 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es la canción Morning Train. Hoy estamos celebrando los clásicos que han logrado esa distinción, ser número uno en los Hot 100 de Billboard. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sheena Easton con Morning Train. Nos vamos ahora con una canción del 2004 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es una canción del grupo del que salió Beyoncé, del que salió Kelly Rowlands y Michelle Williams también. Me refiero a Destiny's Child. Ellas llegan ahora con un tema que tiene la colaboración de T.I. y Lil Wayne y se llama así, Soldier. Hey. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Recordamos los grandes éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Estaban oyendo uno de un gran grupo inglés muy representativo de su época, de los 80. Tears for Fears, una canción que fue número uno durante 2 semanas en 1985. Everybody Wants to Rule the World. Nos vamos ahora con un hombre que se va a conocer a finales de los 90 y ha tenido sobre todo número uno en los primeros años del milenio, y me refiero al señor Usher. Él llega ahora con un éxito del año 2001, y se llama así, You Remind Me. Yo, I ain't seen you in a minute. But I got something to tell you. Listen. See the thing. Oh. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un éxito de 1992, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 2 semanas. Por el grupo The Heights, la canción How Do You Talk to an Angel. Nos vamos ahora con un rapero. El turno es para Nelly y una canción del año 2002. Esto se llama así, Hot in Here. I was like, don't know it. Extra, extra, yeah. Spread the news. Jack and Nelly took a trip from the Luda to Neptune. Came back with something thinking if it in a Sassoon. Say she like to think about cutting the restrooms. Oh, it's getting hot in here. So, hot. So take off all your clothes. Yeah. FM Plus. Gloria Estefan ha tenido tres primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. La canción Coming Out of the Dark de 1991, Don't Wanna Lose You de 1989 y esta que ella grabó con el grupo Miami Sound Machine en el disco Let It Loose de 1987. Este fue el primer número uno en la carrera de Gloria Estefan en los Hot 100 de Billboard. Anything For You le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2006. El turno es para Nelly Furtado y esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard con la participación especial de Timbaland. Esto se llama Promiscuous. I turn you off. Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss of words. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Estaban oyendo uno de 1993, que fue número uno durante 7 semanas, es decir, casi 2 meses, y es por el grupo Snow. Esta canción es un clásico icónico de los 90, definitivamente. De pronto, si no conocen el título, es una de esas canciones que estoy seguro que han oído en alguna parte y es la canción Informer. Vamos ahora a continuar con música. Nos vamos unos años para atrás con un músico que en música no comercial ha tenido todo el éxito del mundo, pero en pop solamente ha tenido una canción exitosa. Y es el señor Bobby McFerrin con este clásico de 1988 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard aquí en la FM Plus 93.9, le saluda Emilio Sánchez y el turno es para Don't Worry, Be Happy. Pass whatever it is. Don't worry, be happy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Y hoy hemos estado recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo a Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Y hoy nos vamos a despedir con el primer gran éxito de Fergie en solitario del año 2006, la canción London Bridge. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Are you ready for this? Oh snap! Oh snap!